¿Cómo anda, Daniel? ¿Bien? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo la vas llevando? Muy bien, acá estamos. Bueno, poniéndole la mirada a algunos de los conflictos que nos vienen atravesando, incluso a veces por fuera de la crisis sanitaria que tan grave es. Vamos a hablar un poquito de comunicación política, un poco es la idea, y también con temas de mucha actualidad, ¿no es así, Daniel? Bueno, lo que viene sucediendo, vos lo sabés, la audiencia lo sabe, es una especie de corrosión permanente sobre la idea de que primero se llamó cuarentena, después aislamiento social. Ayer, en los últimos días, apareció una nota en el diario Clarín que cuenta la historia de una médica dermatóloga y de su marido, comerciante jubilado, que quedaron varados en San Martín de los Andes. Y en esa nota, que tuvo amplio despliegue en el portal de Clarín, sostiene la mujer: prohibir que un padre pueda acompañar y despedirse de su hija que estaba en estado terminal, que fue el caso de Solange en Córdoba, es totalmente inhumano. Yo perdí a mi mejor amiga en medio de esta pandemia. Estuve internada 5 semanas en terapia intensiva y ni su esposo ni sus hijos pudieron siquiera tomarla de la mano en sus últimos días. Después hace referencia a una perrita de 17 años que también quedó sola. Y esta nota, obviamente, repito, ¿no?, tuvo una fuerte instalación y fue acompañada de otras similares. Y entonces, ¿qué es lo que implícitamente, según esta línea, se le cuestiona al gobierno? Bueno, que interrumpe los vínculos afectivos y las relaciones amorosas allí donde estas son imprescindibles. Por ejemplo, en la despedida final a un familiar o en la asistencia a los seres queridos. Uh-huh. Según esta perspectiva, la intervención del Estado, cuando impone el aislamiento social, atenta contra derechos humanos básicos. ¿Te acordás? Es el mismo argumento de Nicolás Wiñaski, el periodista de TN, cuando se quejaba de no poder conocer a su sobrina recién nacida. Es decir, el Estado interrumpiendo los vínculos sociales. Es decir, vía el aislamiento, que te protege del virus, aislarte de tus seres queridos. Bueno, esto parece algo no central, pero yo creo que sí lo es, porque es el escenario en donde algunos de estos grandes medios construyen como dos actores. Por un lado, lo que podríamos llamar el keynesianismo rústico, que sería el gobierno, según obviamente esta perspectiva de los grandes medios, uh-huh, que es un modelo, este keynesianismo rústico, que se encarga efectivamente de distribuir alimentos, de mantener el empleo, de vía el gasto público, meter al Estado a sostener el estado material de la población. Pero que hace eso como keynesianismo rústico, pero que no logra hacerse cargo de las sensibilidades y de las emociones de los ciudadanos en esa situación de encierro. Entonces ahí viene el otro actor, que vendría a ser el neoliberalismo sensible. Uh-huh. O sea, aquel que le dice a la población: bueno, mira, te voy a habilitar los bares y restaurantes para que puedas de nuevo conectarte con tus seres queridos, te voy a dejar ver a todas las personas que quieras ver, porque en definitiva aquí no se trata solo de gestionar la materialidad de la vida, sino gestionar el mundo emocional de los argentinos y las argentinas. Entonces, en ese sentido, lo que aparece ahí es una tensión entre ese keynesianismo rústico, que según esta perspectiva tiene un mal diagnóstico del ser humano, o sea, no entiendo, entre otras cosas, la pulsión natural del humano hacia la libertad, y este neoliberalismo sensible, en cambio, que posee la fórmula de acceso al mundo emocional de los argentinos y las argentinas. El primero, el keynesianismo rústico, desde esta perspectiva termina siendo inhumano, y el segundo es una especie de gerencia eficiente de los afectos superficiales de las clases medias urbanas. Entonces, en la tensión entre ese keynesianismo rústico que se ocupa de la materialidad de la vida, pero no de gestionar las emociones de las clases medias, y este neoliberalismo sensible que sí tiene capacidad de gestionar las emociones de las clases medias, se intenta construir La figura emergente de Horacio Rodríguez Larreta, que está arriba del 70% de imagen positiva, ¿no? Daniel, resulta llamativo la insistencia sobre, si se quiere, esta lógica, cuando incluso ya en la Argentina y ya hace un mes aproximadamente y un poco más, se viene debatiendo ya por fuera del ámbito médico, estos protocolos de, le llaman final de vida, digamos, protocolos de encuentro de los familiares con las personas que realmente la están pasando muy mal, en este caso con el COVID-19, protocolos que ya algunos espacios de salud, sanatorios en la ciudad de Buenos Aires vienen aplicando. Incluso nosotros hasta la semana pasada tuvimos la posibilidad de, bueno, tratar el tema aquí en el aire de la radio, porque el Hospital Néstor Kirchner del cruce de Florencio Varela también los está aplicando. Lo veían como una problemática y estaban buscando la forma de alguna manera empezar a implementarlo. Digo que llama la atención insistir con esa lectura y con ese tema cuando la problemática que apareció ya está de alguna manera siendo puesta en debate, pero también implementada, ¿no? Bueno, en ese contexto, por ejemplo, esto que vos estás comentando, Pablo, queda absolutamente desinformado, o sea, no está en las páginas ni de Clarín ni de La Nación, y sí lo que aparece son estas historias de vida, por supuesto dramáticas, por supuesto atendibles, pero que en las páginas de estos medios hegemónicos son puestas como demostración de un modelo de gestión inhumano, claro, que sería el modelo de gestión de este keynesianismo rústico, que está interesado porque la gente tenga comida, porque conserve más o menos el empleo, pero no tiene ningún tipo de sensibilidad para gestionar estas emociones de las clases medias, ¿no? Y ahí, en ese contexto, aparece como un nuevo actor que parece interesante, que es el emprendedor sanitario. Porque en la medida que quedan deslegitimadas las medidas de aislamiento, el famoso botón rojo, entonces se recurre como una especie de privatización del cuidado. O sea, si el Estado se retira y en su lugar aparece este individuo emprendedor que debe hacerse cargo de mantener al virus a distancia. Es decir, como que estuviéramos en una nueva fase que es el emprendedurismo sanitario. Bueno, en el marco de ese neoliberalismo sensible, el Estado no interrumpe los vínculos afectivos, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, permite toda una serie de reuniones sociales, de asistencia a las cervecerías, y entonces se va generando como una especie de contraste entre un lado y otro de la General Paz, ¿no? En un lado hay levantamientos policiales y en el otro hay invasión a las cervecerías, pero en un lado hay temáticas de altísima profundidad, como es el conflicto policial en la provincia, que también utilizan para construir una imagen del gobernador de padre despótico, o sea, el padre despótico está siempre a punto de tomar una medida restrictiva, y esta cosa de neoliberalismo light de la ciudad, que bueno, está permitido la gestión pública de la emocionalidad de las clases medias, ¿no? Daniel, la seguimos y obviamente esta semana ahí recomendamos también un poco la lectura a través de la revista Contraeditorial. Bueno, un abrazo grande a todos y a todas.